destrózales, muéstrales. Chico, destrózales, muéstrales. Chico, destrózales, muéstrales. Dale toneladas, enséñales. Me di una vuelta por Olivares y otro tema. Pi siempre tiene lista una flema, no hay problema. Soldados al rape con unas bajo la manga. Pictografía en cada letra, ilustraciones como manga. Pasión de un tántano, de esta no te salvas. Ratas de alcantarillas contra balrogs como Gandalf. No encontrarás a estos retratados en portadas. Una patada por cada estupidez difamada es la técnica. Putazos contra réplicas son guerras étnicas. Nazis contra semitas con vino jabs en cada métrica. Ametralladoras humanas calibre 47. Jason Pied está buscando junto a su machete. Es otra cabeza la que rueda. El gremio aplana la acera, así que sálvese quien pueda. Es solo un grupo de maníacos depresivos. Agradece que tu novia está al tanto del anticonceptivo. Aparecemos de la nada como Carlos Pinto. CHR convide un derby, llénalo con tinto. Y por instinto este cuerpo los deja tuertos. Aquí nada cambia, solo que el vecino ya está muerto. Es la misma historia de borrachos y plazas, de putazos y golfazas. Tranzas, trampas, andanzas nocturnas. Amago, debo abrirme paso en la jungla. Mi comité es la élite. No gusta el rap sin límites, sexo sin trámite. Días de locura, travesías en vías oscuras. Llegar y no chuntarle a la cerradura. Yo vine pa' eso, no me voy a complicar. Nadie sabe si hablo en serio en forma irónica. Bien, necesito una fuma periódica. Mi lista de enemigo es una guía telefónica. Al carajo, soy escurridizo. Si llegan a acabarse los planes, improviso. Mi pelo al cero como coco liso. Me la paso volando de vez en cuando aterrizo. Permiso, paso, mi peña no avisa. Pelao pecador, nunca visto en misa. Héroes con cabeza al rape y sin capa. Cabrones que pondrán su barrio en el mapa. Destrózales, muéstrales. Chico, destrózales, muéstrales. Chico, destrózales, muéstrales. Dale toneladas, enséñales. Destrózales, muéstrales. Chico, destrózales, muéstrales. Chico, destrózales, muéstrales. Dale toneladas, enséñales.